25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición, la número 118 del programa Dimensional aquí en Canal 25 Radio, la radio municipal de Mislata. Os invitamos, como cada semana, a pasar una hora llena de misterio. Les acercaremos a los enigmas que siempre le han interesado. Todo esto será posible gracias a nuestro equipo. Voy a control técnico con nosotros, Elena Mudeber, y a los micros junto a mí, como siempre, Paco Calahorro. Hola, buenas noches. Y que les habla David Garcés. Sean todos y todas bienvenidos. Tomen asiento. Comenzamos. Recordamos las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. Es el 96-383-5580. 96-383-5580. También disponen de dos direcciones de correo electrónico. edavid.g@teleline.es, edavid.g@teleline.es y calahorro.g@ono.com, calahorro.g@ono.com. También disponen de una página web en internet, www.hispana.es/dimensional2, www.hispana.es/dimensional2, desde la cual pueden descargarse los últimos programas emitidos, entrevistas, tienen también reportajes, fotografías y por supuesto pueden escucharnos todas las semanas a través de internet, www.hispana.es/dimensional2. Como ya es habitual, tendremos las noticias de la semana en torno al mundo del misterio. Tras informarles de estas novedades, tendremos con nosotros a Miguel Seguí, periodista y colaborador de numerosos medios de comunicación. Con él hablaremos de dinosaurios y de la posibilidad de que en la actualidad alguno de estos animales continúen vivos, un tema sin duda muy interesante. Y antes de en ver pues las noticias un poco de la semana, vamos a empezar con la noticia en mayúsculas de la semana. La ministra Pilar del Castillo de Cultura y Educación acaba de hacer público que la asignatura de religión va a volver a ser obligatoria. Así que volvemos a un atraso de más o menos 25 años en el tiempo y parece que va a contar en la nota final, va a ser muy importante, según dice nuestra ministra. Y bueno, la verdad es que es algo que no nos extraña demasiado viniendo de esta persona, pero bueno, el que nos vuelvan a meter la asignatura de religión, entre comillas, como obligatoria, yo creo que es un paso hacia atrás. No estoy seguro de que pase a ser obligatoria. Lo que sí que está claro es que va a ser va a equipararse con otras asignaturas como matemáticas, como ciencias, ¿no? Entonces suma la nota para sacar la media. Exacto. Claro, si tú decides en vez de hacer religión, decides hacer la otra optativa, digamos, pues esa nota no será la misma, ni mucho menos. Es que, a ver, si lo planteamos en el sentido de que va a ser obligatoria, ya no va a ser optativa. Entonces, si sigue estando la de ética y moral como optativa, cosa que tampoco tendría mucho sentido, pero bueno, se podría dejar, está claro que como optativa no es una asignatura que cuente la misma nota. Claro. Pero la religión... Va a contar como nota, como una, como matemáticas, como naturaleza, como cualquier otra, digamos, asignatura de hoy en día. Pero vamos a ver, religión, solo conocemos una en el sentido de como asignatura, ¿no? La que iba a decir de la cristiana, sino de la de nuestra querida Iglesia Católica. Y bueno, esa es la religión que nos quieren mostrar. Pero además, para aprobar la asignatura de religión, no solo se necesita repetir como un papagayo lo que nos dicen los, digamos, fragmentos de los textos, sobre todo del Nuevo Testamento, porque si piensas demasiado, quizás te suspendan en religión. O sea que es una contradicción, ¿no? Podríamos decir. Sí, no, para mí esto es una equivocación total de la señora ministra, que bueno, otra de sus cosas a apuntar al debe de todo lo que ha hecho, y creo que sería más normal y más lógico pues hacer una asignatura que fuera historia de las religiones. Historia de las religiones. Ahí tenemos un problema, que si contamos y vemos la historia de religiones de una forma aséptica, nos damos cuenta de que la cristiana es una de las peores, ¿no? Claro, y eso no lo podemos admitir. Y eso es un problema, por lo que esta historia de religiones creo que nunca se dará. Simplemente se hará, pues, Pero bueno, se ve que no se tiene en cuenta el tema. Se ve que en historia, ¿no?, ya está englobada eso de las historias de las religiones. Pero la verdad es que es un paso hacia atrás en este sentido, y como yo decía antes, el pensar incluso hacer un trabajo serio sobre el tema puede incluso suspender la asignatura, cosa que en otras asignaturas no pasa lo mismo. Y vamos con la primera noticia, que sí que tiene que ver mucho con la religión, con Jesús. Hace ya algunos meses aquí hablamos de ese osario que se encontró, te acordarás, Paco, perfectamente. Exacto, que se encontró, que parecía ser que era del hermano, una de prueba Jesús, de que Jesús tenía un hermano, y bueno, ya lo contamos aquí, hablamos con especialistas. Bueno, solo hay que leer el Nuevo Testamento para darse cuenta que hay pruebas. Y nos dijeron que era bastante poco fiable esta pieza, ¿no? El osario. Que luego también, bueno, en fin, se partió y un montón de cosas más. Y ahora nos dicen que la tumba del hermano de Jesús era falsa. Según la Dirección de Antigüedades de Israel, confirmó justamente ayer que la urna funeraria con la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, era una falsificación. Esta pieza, un tipo de osario muy común en Palestina del siglo I de nuestra era, fue presentada como la prueba definitiva de la existencia histórica de Jesús de Nazaret en noviembre del año 2002 en la portada de la revista especializada Biblical Archaeology Review. Desde este momento en que se publicó el presunto hallazgo, el osario dividió a los especialistas en dos bandos, que se enfrentaron en una dura y agria polémica para ver su autenticidad. La inscripción recibió el visto bueno por parte del prestigioso paleógrafo francés André Lemaire, al mismo tiempo que un equipo de geólogos israelíes afirmaba que las letras estaban cubiertas con una pátina que demostraba su antigüedad. Ya vemos la antigüedad que demostraban. Y la pátina. Sin embargo, otros expertos, encabezados por Rochelle Altman, señalaron desde un principio que el texto había sido falsificado, por lo menos en la parte en la que se aludía a Jesús de Nazaret. ahora las autoridades hebreas han dado carpetazo al asunto dictaminando que la urna es falsa y de paso han hecho lo mismo con otra antigüedad polémica, la tablilla de Joás. Se trata de una placa con una inscripción de 15 líneas en la que se describen las reparaciones del templo de Salomón. De ser genuina, esta pieza sería la prueba de la existencia histórica del famoso edificio en el siglo IX a.C. La Dirección de Antigüedades afirma en el lacónico comunicado de ayer que las dos inscripciones, la del osario y la de la tablilla, son falsificaciones. Acerca de la urna, las autoridades israelíes afirman que el texto es moderno, está grabado en tiempos recientes con la intención de imitar caracteres antiguos. El tiempo de estudio que ha sido necesario para confirmar que se trata de dos fraudes revela que los expertos no se libran de sufrir un engaño. La misma Dirección de Antigüedades había confirmado a principios de este año que la tablilla de Joás era auténtica a partir de unas pruebas de carbono 14 realizadas sobre restos orgánicos recogidos de los surcos que forman las letras. En un primer momento, la placa fue calificada por Limor Livnat, ministro de Educación, como el descubrimiento arqueológico más importante de la historia de Israel. Y como vemos, este descubrimiento tan importante, pues la verdad es que se le ha venido abajo. Ya en su momento, cuando apareció la noticia, incluso sí, antes de que fuera publicado, ya comentamos aquí pues que teníamos bastantes dudas sí, de que esta pieza arqueológica, que ya la forma de encontrarse ya fue dudosa. Y del señor este Lamer, que encontraba piezas en un redonde y luego las vendía a precios increíbles, ¿no? Siempre ganaba dinero. Y pues la verdad es que ya decíamos aquí que era bastante complicado saber si era o no. Se ha investigado, han tardado unos cuantos meses estas investigaciones, no sabemos muy bien el porqué. Se ve que han quitado la pátina y han descubierto algo debajo. Y al final pues ha salido noticia diciendo que todo esto es una falsificación, como tantas otras que se realizan. Algunas se incautan, otras no nos damos cuenta y pasan como reales. Sí. Esta es una más. Y luego lo del ministro de Educación. Menudo ministro de Educación nos tocan últimamente, porque en este sentido dio por válida la tablilla que se ha descubierto que es falsa. Uh-huh. O sea que bueno, estamos rodeados de ministros de Educación un poco extraños por el mundo. Pero bueno, lo de la pátina, como nos dijo muy bien Javier Alonso López, que estuvo con nosotros al teléfono comentándonos el tema de del osario y su posible, digamos, fraude, yo creo que nos lo dejó bastante claro y esto confirma de que es un fraude total y que nos intentan colar gato por liebre, ¿no? Como se suele decir. De todas formas, yo creo que las intenciones son claras. Primero, demostrar que el templo de Salomón fue real. Y segundo, que la figura de Jesús históricamente también es cierta, cosa que existen bastantes dudas de que sea cierta o no, pero bueno, nos intentan, digamos, que creer o pensar que los relatos del Antiguo Testamento son relatos históricos, cuando no tiene por qué ser así. Sí, la verdad es que llevamos ya mucho tiempo, muchos años, saliendo cada dos por tres piezas que intentan demostrar que realmente Jesús existió. De una forma, como tú decías, física y real, ¿no? Y históricamente, cuando realmente hoy en día no existe ninguna pieza, simplemente, como tú decías, los testamentos, que casi todos, ¿no?, por decir, todos son de segunda mano, son copias del original, en caso originales. Los originales en hebreo, en arameo, no existen, solo existen originales en griego, cosa que muy poca gente da, lo saben, pero claro, en la asignatura de religión eso no lo dicen. Por lo tanto, pues, sinceramente, Jesús existió o no. Pruebas arqueológicas. No existen ni pruebas arqueológicas. Otra cosa es su legado, otra cosa es su forma de pensar, su forma de actuar, que sí que quedó. Y ahí está, ¿no? Pero claro, decir que realmente existió históricamente, pues hoy en día no se puede decir. Se puede coger con... Hay las mismas pruebas, curiosamente, de la existencia de Jesús que de que el constructor de la pirámide fue Keops. Pero bueno, es casi lo mismo, porque Jesús sí que es nombrado en un texto muy antiguo, pero claro, que sea Jesús que nosotros pensamos, pero pruebas arqueológicas ni una. Y nos hemos quedado pensando, a ver, pero bueno, en la asignatura de religión tampoco creo que comenten nada de eso, ¿no? Se dará por hecho y ya está. Siguiendo con la religión, con Jesús, en este caso con su familia, y es que aparece la imagen de la Virgen en Guatemala. El aparecimiento de la figura de una virgen sorprendió a los trabajadores del Hospital General San Juan de Dios, quienes lo consideraron un milagro y una señal de protección al centro hospitalario. Un empleado de este hospital, que se encontraba el otro día y justamente ayer por la tarde realizando sus labores en la azotea del tercer nivel del hospital, se sorprendió cuando en una de las paredes visualizó una figura con los rasgos de una virgen. Rápidamente informó a las autoridades de este lugar, quienes confirmaron que tal dibujo correspondía a la Virgen de Fátima, Señora de los Enfermos. O sea, estas autoridades ya confirmaron, nada más llegar, que era la Virgen de Fátima en la que estaba, en la que era esta supuesta imagen o este dibujo, ¿no? Esta especie de imagen que aparecía. Rubén Mazariego, secretario general de la Unión Sindical de Trabajadores del Hospital, de este hospital, informó que es una respuesta divina para nuestras luchas porque el hospital no sea privatizado. Esta es la respuesta que da este hombre. Y es que la semana pasada logramos que se derogara el acuerdo gubernativo por el que se iba a privatizar, dijo este dirigente sindical. Que las reacciones de los trabajadores fueron variadas. Los feligreses se organizaron para que en el transcurso de esta semana se instalado a los pies de la figura un altar para agradecerle su protección, manifestaron. Una de las trabajadoras voluntarias del lugar reconoció que es una muestra palpable que los milagros existen. Hemos necesitado de un guía espiritual desde hace mucho tiempo. Ahora tenemos que responsabilizarnos con nuestras labores médicas. Agregó además que la Virgen se aparece para mostrarnos que está con nosotros y que nunca nos dejará abandonados. Mazariegos reiteró que es el momento para realizar un llamado a la reflexión y seguir con nuestro deber de salvar las vidas. El hospital últimamente ha estado abandonado y ella, la Virgen, será nuestra guía y nuestra consoladora. Se espera que el altar esté terminado en los próximos días para que todos puedan visitar y realizarle rezos para la protección del centro de asistencia médica, concluyeron los empleados. Y volvemos a lo de siempre. Si describimos a lo que las niñas describieron, valga la redundancia, cómo era la Virgen de Fátima, poco tiene que ver con nuestra imagen de la Virgen de Fátima. Sí, pero bueno, una figura enana con una especie de manto a cuadros, con una especie de bola de luz entre las manos y todas las descripciones que dieron estas niñas con nuestra imagen de la Virgen de Fátima, pues poco se parece, pero bueno, yo si piensan que es ella. Las imágenes de esta supuesta Virgen de Guatemala, la verdad es que dejan bastante que desear, ¿no? Es una mancha, como si fuera de humedad, ¿no? Y la fachada, y parece ser porque desde lejos sí que se puede atisbar una forma... Con un poco de imaginación, sí, ¿no? Claro, uno cuando tiene fe e imaginación, pues puede ver cualquier cosa, en cualquier sitio. No hace falta, pues, demasiado, ¿no? Y en este caso, pues se han juntado varias cosas, ¿no? Las ganas que tienen de que no se privaticen, la señal divina para que esto no sea, y la mancha de humedad, y se ha convertido en la Virgen, ¿no? Pero en fin, ¿qué se va a hacer? Cada puerta se aparecen imágenes. Bueno, lo de salvar vidas está muy bien, el tema, pero bueno, si creen que es la forma de luchar, pues cada uno tiene su forma de verlo, ¿no? Y un caso, en este caso sí que es bastante milagroso, y es que ha nacido una niña con dos cabezas en Egipto, nada más y nada menos. Una niña con dos cabezas nació en la ciudad de Asiut, en el centro de Egipto, y se encuentra en perfecto estado de salud, según informaron fuentes médicas egipcias citadas hoy por la prensa local. Este insólito caso ocurrió en el hospital Imán, donde Sawa Ibrahim, de 26 años, esposa de un abogado, dio a luz a la menor. La prensa publicó una fotografía de la recién nacida que la muestra con dos cabezas, en apariencia totalmente normales, y el resto del cuerpo, que no tiene ningún órgano duplicado, y cuenta con dos brazos y dos piernas también normales. El ginecólogo de este hospital, que asistió al parto, indicó que había detectado el singular caso hace varios meses a través de las ecografías, por lo que se vio obligado a realizar una cesárea para extraer a la niña del vientre de su madre. Tanto la madre como la hija se encuentran muy bien, subrayó este médico. Y la secretaria de Salud, Farial Ahmed, ordenó el traslado de la niña al hospital Abu Rich del Cairo, el más prestigioso del país en medicina infantil. Por lo que vemos, la naturaleza pues nos sorprende otra vez, ¿no? Aparece una niña con dos cabezas en Egipto. Y más, digamos, la noticia parece que es fiable, ¿no? De la agencia EFE o... Sí, la noticia es fiable, sí. aunque muchas cosas por internet no lo son, pero en este caso sí que lo es. No, la verdad es que es curiosa la noticia. Bueno, a veces son casos peores, pero bueno, en este caso no sé si los médicos habrán dicho de que tienen, digamos, alguna gravedad, ¿no? El hecho de nacer de esa manera. Pero bueno, tendremos más noticias sobre este tema. Y bueno, la siguiente noticia es que aparecen pintadas en Atapuerca. Atapuerca sufrió un ataque vandálico y los yacimientos, fundamentalmente la zona de la trinchera del ferrocarril, amanecieron el miércoles con varias pintadas que no han afectado a ninguna parte importante, según informó uno de los codirectores de las excavaciones, Juan Luis Asuaga. El delegado en funciones de la Junta de Castilla y León en Burgos, Alfredo González Torres, aseguró que el incidente se ha comunicado ya a la subdelegación del gobierno para que realice gestiones para esclarecer lo ocurrido y establezca algún tipo de vigilancia. Bueno, se ve que antes no había ningún tipo de vigilancia, porque si se le, ¿no?, hace que su delegado de gobierno llame al orden y diga que hayan vigilantes, pues es curioso que un yacimiento como el de Atapuerca no es que tenga rejas electrificadas, pero por lo menos cierta vigilancia debería tener. Sí, no, hay mucho que pensar. Si, como tú dices, un lugar como Atapuerca, del que ha salido tanta noticia y tanta información, no está vigilada, pues ¿qué pasará con los otros pequeñas excavaciones que están en cualquier punto de España y que nadie sabe dónde están, ¿no?, y que no tienen importancia? Pues que serán expoliados y que serán, pues, bueno, pasará todo, ¿no?, lo que pasa, que hacen grafitis, sí, que se llevan las piedras y que pasa lo que pasa, ¿no?, que se acaba con ellos. Pero no en este pasa caso, nada. Pues ha pasado nada más y nada menos con Atapuerca, uno de los lugares más importantes y que, como decíamos, cada dos por tres aparecen informaciones nuevas de nuestra historia. Bueno, pues ha tenido que pasar esto para que haya vigilancia en Atapuerca. Es bastante curioso, ¿no?, el tema y extraño. Y a continuación vamos a poner un poco de música y enseguida contactaremos, si no pasa nada, esperemos que no, con Miguel Seguí para que nos hable de Los Últimos Dinosaurios Vivos, un libro editado por la Espiral de Conocimiento, para ver si estos seres, estos dinosaurios, hoy en día es posible que aún continúen vivos. Hasta ahora. I'm Cerca de ti, tienes un punto de referencia que no debes olvidar. Cada día hacemos Canal 25 a tu lado, estés donde estés, pensando en ti, para que seas más parte de Mislata. Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. Continuamos en el programa dimensional y, como habíamos comentado antes, vamos a hablar hoy de los últimos dinosaurios vivos, de la posibilidad de que estos animales míticos continúen vivos hoy en día entre nosotros. Para ello tenemos a todo un experto al otro lado del teléfono ya con nosotros. Tenemos con nosotros a Miguel Seguí. Hola, buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Está también conmigo mi compañero Paco. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches. Te vamos a hacer una breve presentación para que los oyentes que no te conocen pues sepan quién eres. Te llamas Miguel Seguí. Eres periodista especializado en divulgación científica, licenciado en biología por la Universidad de Barcelona, y pronto te interesaste por los enigmas que carecen de explicación. Has desarrollado tu labor profesional periodística en diarios como ABC, el periódico Cataluña y Los Desaparecidos, el Correo Catalán y el Noticiero Universal. Pues has estado viajando por diversos países de África, América y Europa y eres miembro de la International Society of Cryptozoology, entidad dedicada al estudio serio de esta disciplina científica. En la actualidad también eres colaborador de las revistas Año Cero, Más Allá, Enigmas y La Espiral del Conocimiento. Y bueno, primero preguntarte, para que los oyentes sepan de qué va un poco el tema de hoy, ¿qué es el término criptozoología? Bueno, criptozoología es el nombre que se le da a una disciplina científica que pretende estudiar los animales que están, digamos que, ocultos. Por eso viene de criptos, oculto, ¿no? La zoología de los animales ocultos, y eso significa estudiar los animales o los indicios de la existencia de animales de los que llegan testimonios aislados, digamos que indicios diversos, ¿no? Pero que no tenemos pruebas definitivas de su existencia. Y ponemos dos ejemplos que son clásicos. Uno sería, por ejemplo, el yeti, y otro sería el monstruo del lago Ness. Es decir, seres de los cuales la gente de vez en cuando dice que los ve, que a veces se encuentran huellas, que se encuentran fotografías, se obtienen fotografías que siempre son más o menos dudosas, y que, bueno, están un poco en el limbo entre lo conocido y lo desconocido. Entonces, la criptozoología pretende sistematizar todas las pruebas e intentar encontrar una explicación, que a veces se consigue, la mayor parte de las veces todavía no, pero bueno, al menos en eso se está, ¿no? ¿Cómo, por qué y cuándo te introduces en esta materia, en la criptozoología? Bueno, la verdad que, bueno, yo, como habéis dicho, yo soy biólogo, me interesan los animales, pero a mí me interesan los misterios en general del mundo, ¿no? Sí. Misterios de la ciencia. Y entonces, en cuanto empecé a enterarme un poco de qué es eso de la criptozoología, me pareció un tema fascinante, porque unía además dos de las cosas que me interesan a mí, los animales, la biología y también el mundo del misterio, del enigma. Y bueno, pues yo hace, vamos a ver, fue unos 17, 18 años que ya soy miembro de la International Society of Cryptozoology, y hace ya 21 años de mi primer artículo sobre la criptozoología, o sea que ya ha llovido un poco, y de ese tiempo pues he podido aprender algunas cuantas cosas, he podido también viajar un poco siguiendo un poco las pistas en algunos lugares del mundo de animales desconocidos, intentar ver un poco la otra cara de la zoología. Cuando tú estás, por ejemplo, en África, pues todo el mundo sabe de la existencia del león, del leopardo, del elefante, la jirafa, etcétera, ¿no? Sí. Pero a lo mejor si tú preguntas por el Marotsi o preguntas por el Chemosito, preguntas por otros, el Congoelo, ¿no? Son nombres mucho menos conocidos, pero que también reflejan lo que nativos de esas zonas hablan de animales, que para ellos son reales, evidentemente, sí. Y lo que pasa es que no están catalogados por la ciencia. Es posible que esos animales que los nativos conocen, pero que están fuera de catálogo de la ciencia, sean animales reales que todavía falta catalogar, como, por ejemplo, por un ejemplo clásico, pasó con Vietnam, que a finales de los años 90, en la zona de Vu Quang, se empezaron a descubrir una serie de animales nuevos, es decir, la ciencia no los conocía, entre ellos el famoso buey de Vu Quang, que en su momento fue portada en revistas científicas y en diarios en general, ¿no? Sí. Resulta que ese animal nuevo, que para la ciencia, un animal del tamaño de una cabra con unos largos cuernos, creo que era un descubrimiento del siglo zoológico prácticamente, ¿no? Resulta que los nativos hacía desde siempre, lo conocían, lo cazaban, se comían su carne, usaban su piel para hacer cuero, ¿no? Realmente era un animal conocido para ellos, pero desconocido para la ciencia. Ese caso un poco paradigmático sería el que la criptozoología intentaría descubrir en otros casos, en África y en otras partes del mundo, cuando se habla de la presencia de posibles animales desconocidos que los nativos han visto o que los viajeros o los investigadores han también conseguido ver. Es curioso, en este sentido, en ciertas ramas o en ciertos, digamos, grupos, esa especie de inmovilismo, ¿no?, de la ciencia y de no escuchar los testimonios de los nativos de la zona. Bueno, hay que tener en cuenta, a ver, por un lado hay que ser serios, digamos, ¿no? Sí. Porque un nativo o un viajero, un testigo, diga que ha visto algo, eso no significa que eso exista. Evidentemente, exacto, la ciencia solo puede decir que un animal existe cuando hay pruebas irrefutables de su existencia. Y esas pruebas nunca serán un testimonio, ni siquiera una fotografía. Tienen que ser pruebas que se puedan, entre comillas, tocar. Por ejemplo, un animal vivo, un animal muerto, o al menos unos restos de un animal muerto suficientemente significativos como para poder describirlo. Pero dicho esto, evidentemente que el monstruo del lago Ness, mientras no se capture, o el yeti, nunca podrá ser un animal de la zoología. Sí. Hay muchos zoólogos, paleontólogos, etcétera, ¿no?, biólogos en general, que con amplitud de miras dicen, bueno, vamos a ver, aunque estos animales, estas apariciones de estos animales que todavía la ciencia no tiene catalogados, no podamos incluirlos como animales reales, pero puede haber algo detrás de todo esto, algo cierto, algo más que simplemente imaginación. Y muchos de ellos han hecho campaña de investigación, han hecho estudio muy serio, muy profundo, muy serio, ¿no? Sí. Y han estado estudiando el tema. Otros, sin embargo, no quieren saber nada de esto y dicen que estos son paparruchas. Y bueno, pues cada cual utiliza su sentido común y su curiosidad como mejor le parece. Y enfrentándonos, y aparece ya en tu último libro, que es Los últimos dinosaurios vivos, tras la pista de un mundo perdido de la espiral de conocimiento, por lo que hemos leído, parece ser que en el caso de que estos dinosaurios existieran aún hoy en día, África sería el lugar ideal para que estuvieran, ¿no? ¿Por qué motivo se centra la búsqueda en África? Bueno, aunque hay otras partes del mundo que también menciono en el libro, sí, que hay indicios, pero mucho menos fundados, ¿no?, de la posible existencia de dinosaurios, sobre todo en Sudamérica, selva de Sudamérica, y también algunas zonas del sudeste asiático, en Malasia concretamente, alguna zona también podría tener esos indicios, pero la zona donde desde siempre ha habido una tradición oral y tradición de viajeros que han visto un animal con un aspecto muy similar a un dinosaurio, esa es en África, concretamente las zonas próximas al Congo, ¿no?, a las zonas de la gran cuenca del Congo, sí, en lo que sería actualmente la República del Congo, sobre todo la República del Congo, la antigua República Popular del Congo, la capital de Brazzaville, ¿no? Y en esa zona hay una región que se llama la región de Likuala, que son aproximadamente unos más o menos como la mitad de España de tamaño, pero apenas habitada, muy poco explorada, porque es una región pantanosa de muy difícil acceso, donde solo viven, hay pequeñas aldeas aisladas de pigmeos y realmente no hay nada más, ¿no?, porque no es muy complicado el acceso a esa zona. En esa zona y en otras adyacentes, también próximas de allá en otros países, también como en Camerún, desde hace más de 3 siglos, exploradores, nativos, etcétera, han hablado de la existencia de un animal que recibe un nombre muy diverso, pero el nombre más conocido es el Mokele Membe. Sí. Y que ese animal tiene todo el aspecto de un dinosaurio del tipo saurópodo. Es decir, como para entendernos claramente, como un brontosaurio o un diplodocus, pero de un tamaño más reducido. No es un gigante de 30 metros, evidentemente. Sí. Es un pequeño brontosaurio, un pequeño diplodocus del tamaño parecido al de un elefante. Y ese sería el animal donde hay más indicios, más pruebas de la existencia de un posible superviviente de los dinosaurios. Aunque también hay más en África, otros animales diferentes. Que se ve en los pantanos, ¿no?, este animal, supuestamente. Pues sí, se ve en los pantanos, pero no solo como el monstruo lagonés que asomando la cabeza. Uh-huh. Se ve en los pantanos, pero también sale de los pantanos, tiene patas para andar, por supuesto, es un animal terrestre, aunque pueda habitar la buena parte del tiempo en el agua, como puede hacer un poco un hipopótamo, por ejemplo, ¿no?, por cuestión de tamaño y para refrescarse, para protegerse de las picaduras de los insectos, etcétera, pues la mayor parte del tiempo permanece en el agua. Pero en el libro expongo pues la fuente y prácticamente inacabable de testimonios de nativos, de exploradores, de investigadores, las diversas campañas de investigación que desde los años 80 se han ido realizando en esa zona, ¿no? Yo tuve oportunidad, por ejemplo, de hablar con uno de los investigadores que participó en una de las campañas más importantes que se realizó tras la pista de Mokele Membe, de este posible superviviente de los dinosaurios, que fue una campaña del año 82. Me refiero al doctor Richard Greenwell, que es un científico reputado, de origen inglés, pero residente en los Estados Unidos, y que él hace esos 20, 21 años, 22 años, participó en esta campaña y estuvieron aparentemente bastante cerca de encontrarlo, aunque no llegaron a localizarlo, pero llegaron a encontrar muchos testimonios, decenas de testimonios muy recientes de los nativos que hablaban de la presencia y la visión de este animal, encontraron posibles huellas, encontraron rastros de maleza rota de una forma que no parecía pertenecer a otro tipo de animal, y una serie de datos importantes que, unidos a lo que se han tenido en otras campañas, como nuevos testimonios, investigaciones, incluso restos de excrementos de este posible dinosaurio, dan un cúmulo de indicios realmente serios. Es decir, no es aquello de decir estos son leyendas como de dragones, por ejemplo, de la Edad Media. No, la gente no hablaba, mi bisabuelo vio una cosa. Estaba diciendo que la semana pasada yo vi esto en el lago. Y hay un testimonio muy importante que, por su cualificación, es muy destacable, que es el que pudo ver en este mismo lago, en la zona del lago Likuala, en el lago Tele, un científico, un biólogo del Ministerio del Congo, del Ministerio dedicado a la conservación de la naturaleza, que el año 82 estaba haciendo una campaña con otros compañeros, ¿no?, para catalogar la fauna de la zona, y se encontró con ese extraño animal, con el moclemen. Y él, experto en la fauna de la zona, cuando explicó a todo el mundo lo que había visto, dijo, bueno, eso está claro, que ese animal que yo vi en el lago no era nada parecido a nada, ni remotamente parecido a la fauna que se conoce en el Congo. El único animal que yo tengo noticias que se podía parecer a lo que yo vi, porque después lo dibujó, etcétera, es un dinosaurio. Porque además describió la cabeza, el cuello e incluso los ojos, detalle también importante, los ojos, tipo de serpiente, es decir, rasgados como las serpientes. Realmente una información muy, muy interesante. Da que pensar que es muy posible que exista un animal desconocido en esa zona, o varios tipos de animales diferentes, porque después si hay tiempo ya comentaremos que no es el único, aunque es el que hay más información, no es el único posible dinosaurio de África y más, ¿no? Sí. Y que eso podría darnos pista de que a lo mejor hay algo parecido, entre comillas, a un parque jurásico en África. Y un aspecto importante es que cuando se investiga estos animales siempre se intenta buscar, digamos, la prueba refutable de que estos existen. Y una de ellas podría ser pues pintura rupestre donde aparecen estos animales. Y los expertos, como siempre suele pasar cuando son animales normales, dicen que son imágenes de caza, pero cuando son animales extraños, como en este caso los dinosaurios, los consideran como animales míticos, ¿no? ¿Por qué pasa esto con las pinturas rupestres, cuando podría ser una posible prueba de que existen? Sí, la pintura rupestre es que ya han encontrado pinturas rupestres, no justamente en el Congo, pero sí en Sudáfrica. Pinturas rupestres en las que muestran animales, extraños animales con cuello largo y sí, cola larga. Atención al detalle, porque con un animal con cuello largo y cola larga en la actualidad no se conoce, no existe. Claro. Con cuello largo podría ser jirafas, con cola larga pues podría ser algún tipo de reptil, pero una cola muy larga y un cuello largo no hay ningún animal, y con patas que lo sostienen, evidentemente, estamos hablando de un animal que camina sobre cuatro patas, no es un cocodrilo que se arrastra prácticamente sobre tierra, ¿no? Uh-huh. El único animal que se podría corresponder a ese dibujo sería el de un dinosaurio. Entonces, claro, eso se ha encontrado en Sudáfrica y bueno, eso evidentemente un científico no puede decir que eso existe. La explicación, bueno, esto es simplemente una fantasía de los nativos, ¿no? Si algún día se consiguen encontrar pruebas definitivas de que existen, o al menos han existido hasta tiempos muy, muy recientes, dinosaurios en esas zonas, pues habría que reconsiderar, y a lo mejor esos animales que aparecen junto con cebras y junto con otros tipos de antílopes, sí, que así se conoce evidentemente en la actualidad, pues sería un animal más conocido, ¿no? Un caso parecido a este pasa también, no solo en la pintura rupestre, sino en unos bajo grabados que se encontraron en la actual Irak, ¿no? Sí. Que es el pórtico de Istar, que pertenece a las civilizaciones de creciente fértil de la zona, ¿no? De Mesopotamia. Ese pórtico de Istar, que era de Babilonia, muestran animales conocidos como el toro de cuello, el ur, ¿no? El toro de cuernos largos, ¿no? Sí. Y entre ellos hay un animal que se dijo que era simplemente una fantasía. Pero ese animal resulta que también tiene todo el aspecto, aunque sea un poco idealizado, de un posible dinosaurio. Entonces es uno de los indicios que se ha barajado muchas veces, pero siempre son datos a tener en cuenta, evidentemente, como claro, los testimonios o como los restos encontrados, pero mientras no capturemos uno y lo podamos coger, entre comillas, aunque esté muerto, aunque tengamos solo el cuerpo, ¿no?, pues no podremos encontrar la prueba definitiva, ¿no? Estaremos siempre dándole vueltas a un asunto que no tendrá solución. La verdad es que, volviendo al Mokele Membe, hablando de fantasías, parece que ya algunos críticos intentan ya ir por otro sitio, porque parece que eso de la fantasía ya no pueden argumentarlo, porque hay bastante indicios, y ahora parece que algunos describen que puede ser un tipo de varanos, una especie de lagarto, una cosa así muy muy extraña, que consume fruta y que es posible que hayan de tamaño, digamos, considerable en África y que puede, en África Central, y que pueda explicar un poco el parecido a estos dinosaurios. O sea, esto ya, digamos, es un indicio de que están también tomando en serio el tema de este animal criptozoológico. Claro, evidentemente no, ni yo ni nadie con sentido común puede decir que en África, puede afirmar que en África hay dinosaurios. Lo que sí decimos es que hay muchos indicios que no se pueden simplemente rechazar, ignorar o reírse de ellos, muchos indicios de testimonios y de muchas variadas fuentes, y durante muchos años, durante siglos, que hablan de un animal cuyo aspecto parece el de un dinosaurio. Parece, ¿no? También decimos que es en esa zona donde se ven, es una zona donde en principio no sería irracional pensar que hubiesen sobrevivido dinosaurios, teniendo en cuenta que el clima fundamentalmente no ha variado desde la época de la desaparición de dinosaurios en esa zona. Es decir, los cambios climáticos han sido lo suficientemente lentos como para la selva que hay actualmente allá se haya podido ir trasladando con el paso de los millones de años, y los animales que están en ella también se han ido moviendo. Entonces, eso también es un dato de tener en cuenta, es decir, que no hay ninguna razón de peso que impida pensar que podían estar dinosaurios en esa zona, excepto el hecho de que los dinosaurios no se han vuelto a encontrar vivos desde hace 65 millones de años, pero aparte de eso, que eso hay que tener en cuenta, pero que no es definitivo, pues no hay nada de peso. Entonces, la hipótesis del varano es una hipótesis que se ha barajado también con cierta frecuencia, sobre todo últimamente, y que, desde luego, es mucho más cómoda para la ciencia, sí, que era un dinosaurio. Es decir, bueno, que haya un dinosaurio, que haya un varano de 10 metros, bueno, no pasa nada. Es decir, el dragón de Komodo puede tener 4, 5 metros, 3 metros. El dragón de Komodo, que es el mayor varánito, el mayor lagarto que hay en la actualidad vivo. Sí. Y, pues bueno, en el mismo Asia, por ejemplo, en las otras zonas de Asia, o en Australia, hay testimonios de los nativos y de los investigadores que hablan de la presencia de posibles varanos de otra especie de hasta 10 metros de largo. Es decir, en Australia, por ejemplo, se habla de un animal, que el Mungongali, que los nativos llaman Mungongali, que podían ser supervivientes del Varanus priscus, que era un varano de 10 metros. Entonces, claro, una lagartija de 10 metros, poca broma, ¿no? Y eso se ha visto, sí, claro, en Australia y en otras partes del sur de Asia. Entonces, sí, también es un animal criptozoológico de la actualidad, no se conocen, pero vamos, es una posibilidad que no se puede descartar, evidentemente. Entonces, que en África pudiera existir algo parecido sería una posibilidad. Esto siempre ha tenido dos críticas, ese tipo de hipótesis. Uno, la cuestión alimenticia, porque todos los nativos siempre han hablado de que el Mukele Mbembe es vegetariano. Mientras que hasta hace unos meses todos los lagartos que se conocían, todos los lagartos, eran carnívoros. Incluidos el dragón de Komodo, por supuesto, también es carnívoro, y también, exacto, los antepasados del dragón de Komodo, y como el Varanus priscus que hemos dicho antes, que también, con 10 metros, que también era carnívoro. Pero resulta que recientemente han encontrado un pequeño varano, pequeñito, una lagartija, digamos, un lagartito, que se alimenta de frutas. Entonces ya han dicho, hemos encontrado uno que se alimenta de frutas. Por lo tanto, ya podría ser que un gran varano existiera en el corazón de África y que fuera solo vegetariano. Creo que ha sido en Filipinas, ¿no? Si no me equivoco. En Asia, no recuerdo exactamente el lugar, pero en Asia seguro que ha sido en Asia, no recuerdo exactamente el lugar. Sí, me parece que he escuchado Filipinas, pero bueno, sí, ya sí, lo toman como argumento, digamos, aclarador. Claro, de y, todo. No, y puede ser, o sea, todos los lagartos son carnívoros, menos uno pequeñito que han encontrado muy recientemente, que es vegetariano. Sí. Bueno, entonces, ¿podría ser que un gran lagarto vegetariano estuviera viviendo en el corazón de África? Pues puede ser. Puede ser que ese lagarto tuviera cuello tan largo que podría confundirse con el elongado cuello de un brontosaurio pequeñito, de un saurópodo. Porque todos los testimonios hablan de cuellos muy largos. Claro, un varánido, como el dragón de Komodo, tiene un cuello relativamente largo, pero ni de lejos se puede confundir, ¿no? Claro. Tiene que ser una especie de varánido con un cuello muy largo y que encima fuera vegetariano. Puede ser, evidentemente. A lo mejor incluso es más fácil que sea esto que no que sea un dinosaurio. Sí. Lo que hay que hacer es encontrarlo. Y sea lo que sea, cuando lo hayamos localizado, entonces podremos ver. ¿Es un dinosaurio? Perfecto. ¿Es un gran varano vegetariano? Pues también muy interesante, porque sería el mayor varano que se conoce en la Tierra en la actualidad, ¿no? Mucho mayor que el dragón de Komodo, que ya es grande, ¿no? Y ya es casi para acabar, que tenemos poco tiempo. Hemos comentado al principio que África es un lugar ideal, pero ¿en qué otros lugares puede haber indicios de que estos dinosaurios puedan aún vivir? Pues mira, en pocas palabras, tenemos el África, hemos hablado de esta criatura, de este Mukele Mbembe, sí, pero en esa misma zona hay indicios de la existencia de otros posibles dinosaurios, aunque con menos datos. Uno de ellos sería como algo parecido, para hacernos una idea, a un Triceratops, ese gran reptil con tres cuernos, ¿no? Lo que pasa es que ese tendría un único cuerno. Podría parecer un rinoceronte, pero sin embargo, como tiene una cola muy grande, tipo lagarto, es lo que hace pensar a muchos que realmente estaríamos hablando de un nuevo, de un tipo, tal vez otro tipo diferente de dinosaurio. Incluso también hay una región, hablan de otro animal, que es como un gran lagarto, pero con placas en la espalda, que su aspecto recordaría al de un estegosaurio. Sí. Pero dejando África, bueno, aún sin dejar África, hay otro reptil que también vale la pena mencionar, que es la posible existencia en otras zonas de África de algo parecido a pterosaurios, es decir, reptiles voladores de 2, 3, 4 y hasta 10 metros, 8 o 10 metros de envergadura larga. que también eso daría para hablar, ¿no? Porque estamos hablando de la presencia de reptiles voladores en diversas zonas de Namibia y otras zonas de África. Y en otras partes del mundo tenemos fundamentalmente Sudamérica. Hay varios indicios en la zona de cuenca del Amazonas y también en las proximidades de los tepuyes, que son en el sur de Venezuela, unas grandes elevaciones sobre la selva, donde precisamente el escritor Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, ahí localizó en su novela El mundo perdido, donde habla de la posible existencia de dinosaurios en la actualidad, en el momento en el que escribió, ¿no? Pues también en la actualidad, como si la verdad quisiera, digamos, seguir la fantasía, hay testimonios de hablan de la presencia de animales que podrían recordar también a los dinosaurios. Y otro lugar sería también en Malasia, en los lagos Tasek Bere y Tasek Chini, donde también hay un animal que tiene todo el aspecto también muy parecido, al menos, al Mokelemembe. Incluso, para citar uno muy curioso, en Australia los nativos hablan del Gawarge, que es algo parecido como a un gran avestruz o como un gran pájaro, digamos, de ese aspecto, ¿no?, de unos 3 metros, pero con un largo pico, pero sin una sola pluma. Un aspecto que recuerda a un tipo de dinosaurios característico que dan los Estrutumicus. O sea que, sin poder, digamos, decir seguro que exista, pero al menos es curioso que los nativos hablen de un animal que, supuestamente, con lo único que se podía recordar ese animal, y supuestamente se extinguió hace 65 millones de años. A lo mejor es posible que exista, que todavía en la actualidad ya se hayan extinguido, pero a lo mejor hasta tiempos muy recientes los nativos pudieron llegar a ver ese tipo de últimos dinosaurios en esa zona. Bien, es un tema apasionante, la criptozoología, y recomendamos tu último libro, Los últimos dinosaurios vivos tras la pista de un mundo perdido, de la espiral del conocimiento. Ha sido un placer haberte tenido al teléfono en este programa. Ha sido un placer hablar con vosotros y poder explicaros un poquito algo de este mundo de la criptozoología. Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Bien, pues nada, muchas gracias y hasta otra. Hasta otra. Venga, hasta luego. Un saludo. Adiós. Y hasta aquí va a llegar el programa dimensional de hoy. Esperamos que haya sido sagrado. Hemos hablado hoy con Miguel Seguí sobre los dinosaurios. Si es posible que hoy en día aún sigan vivos, la verdad es que es un misterio, un enigma, y que nos estaríamos horas y horas hablando, pero claro, el tiempo es limitado. El tiempo es limitado, es un tema apasionante. Aquí tratamos una temática bastante variada. La semana pasada, humanoides. Este caso, el tema de los dinosaurios y la criptozoología, un tema apasionante que volveremos a tratar en otra ocasión. Y también para los internautas decir que la web de Miguel Seguí es www.criptozoología.com, donde pueden encontrar información sobre el autor y un montón de investigaciones. Sin poner acento. Control técnico, como siempre, con nosotros, Elena Mudéver, y a los micros, también junto conmigo, como siempre, también Pablo Calarro. Buenas noches y que paséis un buen fin de semana. Y que les habla David Garcés. Hasta la semana que viene. Sean buenos. Hasta luego.